Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su noticiero podcast. Quien les habla, Steve Ocaranda, sean todos ustedes, cada uno de ustedes, bienvenidos. Les invitamos desde ya a visitarnos a través de bocaranda.net y a escribirnos a través de bocarandasteve@yahoo.com. Les repito, esta dirección es bocarandasteve@yahoo.com. Tenemos muchos podcasts para ustedes, el audio video podcast, el noticiero podcast, el más allá. Steve Bocaranda presenta a los mejores predicadores cristianos. También tenemos el arroz con mango y muchos otros que están a su disposición a través de iTunes colocando la clave Bocaranda. Hoy vamos a hablar de algo especial y vamos a tener todo el programa vamos a hablar de este software. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque está totalmente nuevo y es algo que va a innovar. Va a cambiar, la gente va a ver el mundo de otro punto de vista gracias a este software de fotografía que crea un mundo en 3D. ¿Cómo es esto? Mire, hace unos años yo tuve la oportunidad, que desapareció y lamentablemente no sé ni por qué, debe ser por el costo del hosting que eso conllevaba, que se acabó. Pero era una muy buena idea, bien complicada, pero realizada. Cuando yo llegué por casualidad a través de un sistema de buscador, en aquel tiempo pienso que era el más que mandaba, Yahoo, y no existía Google, coloqué la clave Valencia, Estado Carabobo, y me salió esta increíble página, la cual podías ver, por ejemplo, para que ustedes tomen una idea, vamos a tratar de visualizar la cuestión. Mire, ustedes ven ahí un mapa. En el mapa usted se acerca a un punto X. Por ejemplo, si va a ver usted el mapa de Valencia, y puede ver, para las personas que no son valencianas, o no son de Venezuela, o no son de latinoamericanos, le explico, es como si usted ve en el mapa un puntito y ve que hay una plaza. Usted le da ese botón a la plaza y te haces un zoom in y vas acercándote a la plaza. Y la plaza, del punto de ángulo de que estaba vista desde arriba, pasa a un punto de ángulo como de una persona y entras a la plaza. Entonces, si quieres ver cualquiera de las tantas estatuas que están en la plaza, tú tocas la estatua y caminas a través de ella y la ves ahí cerquita. Eso yo lo vi. Yo lo viví, a mí no me lo contaron, yo lo vi. Pues, por alguna razón se desapareció y se acabó la idea. Pero yo lo pude ver. Bueno. En aquel tiempo no había un sistema de fundición entre una foto a otra. De hecho, fue una idea descabellada, pero muy bien lograda, de estos venezolanos. Bueno, ahora hay un software experimental que hace posible que cientos de fotos de una misma escena puedan conformar un entorno virtual de 3D. La tecnología no solo tiene el potencial de organizar colecciones de fotos, sino también de capturar las escenas y quizás algún día creen un mapa virtual de todas las fotografías presentes en el internet. Mire, la idea de Steve Seitz y Nohat Snabeli de la Universidad de Washington y Rick Silisky, de investigador de Microsoft y profesor aliado de la misma universidad, están desarrollando un software llamado Photo Tourism. El objetivo principal de este software no son las colecciones personales de fotografías. Mire bien esto, no son las colecciones personales de fotografías, sino más bien las colecciones masivas online. Mire qué importante. ¿Cuáles son estos? Tales como el Flickr, que es un sitio muy popular, o cualquiera de estas páginas como WebChat, o cualquiera de estas que tiene tantas fotografías en el internet. Bueno, la cosa es así de sencilla, me lo explico. Como ustedes bien saben, en Flickr hay más de 200 millones de imágenes, lo cual se pueden compartir. Usted puede ver y poner un X clave para conseguir una fotografía y ve muchas fotografías de eso que usted está buscando. Pero hay una cantidad de desorden. Usted no puede realmente buscar algo en específico. En cambio, a través de este software, usted va a poder, si teclea, por ejemplo, Trevi Fountain, en la caja de búsqueda de Flickr, va a encontrar más de 11.000 fotografías del Fountain di Trevi, esta carismática fuente barroca de Roma. Ojear esta fotografía significa pasar de una cada página de visita en miniaturas en las famosas esas llamadas thumbnail, o sea, el thumbnail, la fotico chiquitita esta. Y cualquiera que haya realizado una búsqueda de imágenes en Google puede reconocer esta frustración de que le hablo. Encontrar una fotografía similar a lo que usted necesita no le llevará más cerca de ella, pero no están estas fotografías, como le expliqué, no están ordenadas de un modo que le permita a usted encontrar una fotografía similar tomada en diferentes horas. Y bueno, encontrarla es realmente una osadía. Usted podría mirar una fotografía y preguntarse qué hay en la izquierda o qué hay en la derecha, o desear poder extender el campo virtual o visual. Es un desafío encontrar el mismo panorama tomado en el momento diferente en diferentes del día. La fuente Trevi fue el caso escogido para la prueba por Snabelli. Él nunca ha estado allí, aunque ahora puede verla desde casi cada ángulo. En experimentos posteriores se usaron escenas de una catedral, la cual se consiguió realmente resolver ciertos problemas que se tenían y se podía ver con detalles muy, muy buenos. Mire, para resolver el problema, los investigadores se aprovecharon de los últimos adelantos de la investigación de la visión computarizada. Ellos desarrollaron el software que analiza cada imagen, calcula desde dónde fue tomada. Para hacer esto, el software busca pequeños detalles comunes de fotografías diferentes que pueden usarse para compartirlas y unirlas en tres dimensiones. Cada fotografía representa entonces por medio de pequeños cuadros puestos en la posición apropiada, en un boceto de la escena original. El resultado es de que el usuario puede filtrar con mucha facilidad cientos y miles de fotografías para encontrar la que desea. El efecto visual de moverse por la colección se experimenta como un videojuego, como si usted estuviera realmente allí, moviéndose a la derecha o a la izquierda, acercándose o alejándose. El ordenador ejecuta un efecto de fundido para pasar de una imagen a otra y dar la sensación de estar en ese momento, en ese espacio. Cuando el usuario marca un detalle, como por ejemplo la estatua de Neptuno en el centro de la fuente de Trevi, el sistema presenta una fotografía de alta resolución de ese objeto. Este software va mucho más allá de organizar una colección de fotografía. Recrea una escena, una ubicación particular, con la resolución, alta resolución de las fotografías disponibles. Las agencias de viajes, los museos y los hoteles tendrán una manera útil de presentar un itinerario virtual, porque los espectadores podrán hacer acercamientos con el Zoom para leer el menú del restaurante del hombre que está ordenando en aquella parte de la fotografía, que está sentado bien en el fondo a la derecha, que tiene ahí en su mano. Él puede caminar, llegar, darle vuelta, puedes hacer muchísimas cosas a través de este software que va a cambiar definitivamente todo el mundo de lo que es actualmente la fotografía. Qué bueno que se está haciendo esto, qué bueno. Si usted está interesado en ver esto con más detalle, le recomiendo que visite bocaranda.net, bocaranda.net, ahí se mete en la parte izquierda superior y va a la parte donde están los blogs, y ahí le voy a colocar hasta un video donde le va a explicar paso a paso cómo este software, maravilloso software de fotografía, crea un mundo en tercera dimensión. O sea que usted también lo va a poder hacer su casa o el lugar donde usted vive, si quiere decir a sus amigos. Mire, va a poder hacer una cantidad de cosas gracias a este software que pronto estará en sus manos y va a estar también cambiando, como antes les dije, la visión actual de lo que es Google, de lo que es estos buscadores como Yahoo, o como lo es Flickr. Gracias a Dios, tenemos un software de fotografía que crea el mundo de 3D. Bueno, mis amigos, este fue este especial hablando de este software. El día de hoy quiero recomendarles desde ya que pueden visitarnos a través de bocaranda.net, bocaranda.net, o escribirnos a través de bocarandasteve@yahoo.com, bocarandasteve@yahoo.com, o si quieren o lo prefieren, pueden también llamarnos a través del sistema Skype, que puede usted utilizar la clave Bocaram de Steve. Y mis amigos, vayan con Dios y recuerden regresar siempre a través de bocaranda.net. Usted riegue la voz, dígale a sus amigos que ya existe este podcast. Bueno, ya tenemos muchos años, gracias a Dios, y estamos, gracias a ustedes, en los primeros lugares. Y queremos agradecer desde ya a todas las personas que nos escuchan a través de PodSonoro. Estamos en los primeros lugares en PodSonoro, también en Hispanos Cast. En los primeros lugares, en los top 10, estamos ya por meses en los primeros lugares. Tenemos el segundo puesto en enero, en febrero tenemos el puesto número 4 y actualmente estamos en el puesto número 4 en los top 10 de los podcasts. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, los queremos mucho. Dios los bendiga. Bye.